El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón, Noveleta. Gabón, radio escuchas allá donde os estéis sintonizando esta radio. Muy buenas, entramos otro martes más desde aquí, desde la avería en Desfase Lunar. Otras cosas, tenemos que volver a recordar esta nefasta situación que se vive en estas alturas del 2012. El terrorismo fascista y machista se vuelve a cobrar otra víctima, en este caso aquí cerquita en Tolosa. Recordamos que el machismo, esa modalidad de fascismo que se ceba con las mujeres y que todos los años ocasiona decenas de muertes, de nuevo actúa aquí en Euskal Herria. Esta vez ha tocado en la localidad guipuzcoana de Tolosa y el terrorismo machista de un individuo de 26 años parece ser que ha asesinado a la que era su pareja, una mujer de 39 años. Por otro lado, recordamos que quienes nos custodian y vigilan y supuestamente nos protegen, entre ellos dos policías nacionales, atropellan a una ciclista y se dan a la fuga. Así es, recordar también este suceso, ya que la fallecida es una mujer de nacionalidad alemana de 64 años y el conductor del vehículo daba positivo en el test de alcoholemia. En el el coche que provocaba la muerte a esta persona viajaban dos agentes de la Policía Nacional y han sido detenidos por la Guardia Civil de Tráfico en Mallorca. Por otro lado, más de 26.000 personas están en contra de la actuación del rapero jamaicano que anima en sus canciones a matar homosexuales. Así, más de 27.000 personas han firmado una petición en la plataforma Actuable reclamando a las salas de conciertos Apolo Arena y Escuelas San José que no cedan sus espacios para las actuaciones del rapero jamaicano Sizia en Barcelona y en Madrid. Bueno, también actuaría en Valencia respectivamente durante el mes de abril. Este rapero pide en varias canciones la muerte de las personas homosexuales y ya se ha sumado la sala Vivero de Málaga, que ya ha cancelado el concierto de este jamaicano. Bueno, así mientras voy viendo si hay más cosas en el correo y calentamos la música, mandamos al subcomandante de la nave que ponga el piloto automático. Relajaros al otro lado, fumaros un buen porro si os hace y si no, aquello que más os apetezca. Masaje tailandés activado. Ahora sí. Ahora sí, buscamos a los Captain Java con su tercer tema de título Atole, que va a ser lo que caliente el principio de este programa en esta noche primaveral de hoy. Thank you. Asisten a los conciertos del jamaicano rapero Sithia, pero la verdad es que más de 27.000 personas han firmado una petición en la plataforma Actuable reclamando a las salas de conciertos de la península que no cedan sus espacios para la actuación de este rapero. Este que tendría intención de venir aquí a la península a tocar el mes próximo, el mes de abril, pide en varias de sus canciones la muerte de las personas homosexuales. La sala Vivero de Málaga ya ha anulado el concierto. Bueno, hemos estado buscando y en algunas frases de este rapero se puede escuchar: voy y disparo a maricas con una pistola, sodomitas y maricas, muertes para ellos, o boom boom, los maricas deben morir. Bueno, aunque una de las salas que dice que va a permitir que el concierto de Sithla, que es la Sala Polo en Madrid, ha emitido un comunicado en el que informa que se ha comprometido el cantante a no cantar esas canciones y que las autoridades, como el gobierno de la Generalitat o el fiscal provincial, han sido avisados de la causa. Akolo gani nga waye di beni ah e gani nga katoko bela. Bueno, así esta petición no es la primera que existe para pedir a las salas de conciertos que no permitan la actuación del rapero Sithla. Una petición en chat.org pide lo mismo a varias salas europeas. I'm Bueno, aquí podemos poner ahora a Ale Muniz del de Mamma, a ver cómo suena. Nos vamos hasta Brasil con Ale Muniz. El tema se titula, como decíamos, Le Mamá. Sem dinheiro, plaque de compra, beleza, plaque de cundum. Olha a gata swingueira rebolando no outdoor. Plaque de compra, beleza, plaque de cundum. Eu bato perna, tô na rua, bato canto sem dinheiro. Plaque de compra, beleza, plaque de cundum. Olha a gata swingueira rebolando no outdoor. Ah, vou te levar pro tambor. Esta vez ha tocado en la localidad guipuzcoana de Tolosa al terrorista machista, un individuo de 26 años, parece ser que ha asesinado a la que era su pareja, a una mujer de 39. En respuesta, cientos de vecinos y vecinas de Tolosa se concentraban para denunciar esta nueva expresión de terrorismo machista. Bueno, así en el texto aprobado en el Ayuntamiento de Tolosarra se invita a la sociedad a reflexionar sobre los hechos que son reflejo de que no estamos haciendo algo bien. Asimismo, se insta a los agentes, instituciones y a tomar las medidas pertinentes para poner fin a la violencia machista, lo cual tiene que ser una prioridad. Además, se advierte de que el paso del tiempo no resolverá este problema. Ay, eu te amo y no digo nada a ninguém. Eu quero amar essa menina do jeito que me convém. Ela tem uma casa. Bueno, así nos recuerdan desde la EN que el machismo es una modalidad del fascismo que se ceba con las mujeres y que todos los años ocasiona decenas de muertes. De nuevo han actuado aquí en Euskal Herria también. essa menina é cacimba que não secou. É de onde eu tiro as mágoas. Bueno, acaban diciendo que tan solo es compatible el machismo con mentalidades fascistas y autoritarias. É de onde eu tiro as mágoas do meu amor. É de onde eu tiro as mágoas do meu amor. Un hombre de 26 años de edad ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de matar a la mujer con la que mantenía una relación sentimental. El cuerpo de la víctima, de 39 años, fue hallado ya sin vida y con signos de violencia en su domicilio del barrio de Larramendi, en el municipio guipuzcoano de Tolosa. Los vecinos están concernados. Siempre ves las cosas estas y te parece que pasan lejos, ¿no? Pero... La verdad es que estamos... Pues un poco impactada, ¿verdad? Porque claro, que sea de tu mismo barrio, gente joven y así, te choca bastante. Es de donde yo tiro las mágoas, do meu amor. La voz de alarma la dio el ex marido de la víctima, quien se extrañó al ver que la mujer no abría la puerta de casa. Es que tu marido había venido a traerle el niño, que tampoco no sabía que tenía un niño y que la ha encontrado muerta. El exmarido se la ha encontrado y que debe estar detenido el novio. Los agentes certificaron la muerte en el domicilio y horas después se procedió a la detención del actual compañero sentimental de la víctima. Un joven que, según los vecinos, parecía normal. Sí, joven. Pero iba como muy a lo suyo. O sea, no se metía con nadie, saludaba lo suyo, no sé más. Sin embargo, contaba con antecedentes delictivos. Su arresto se produjo después de que él mismo se presentara en el domicilio de la mujer mientras estaba llevando a cabo la investigación del suceso y se custodiaba la vivienda. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Y nadie ha oído nada. A mí me han dicho en la calle que si el marido había venido a traerlo al niño y se la encontró muerta. Yo ya te digo, la vi un día que iba con una mesa y subió, y luego yo subí con el señor que venía con ella, que me dijo que le venía a traer el ordenador. No tengo ni idea de nada más. Como, sí, pero como que han matado a una chica, pero yo le conocía más al chico, de verle con el perro, yo sé, que creo que es él, no sé. No, callado en lo suyo. Fazendo floreio pra gente dançar. Bezepa de tucina fazendo renda e o ronco do flore sem parar. Porque tem o sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Bezepa de tucina fazendo renda e o ronco do flore sem parar. De rola, raio de cangada. Eu vim pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Eu vim pra vender quem quer comprar. É de moleque, não me interessa, ou só me interessa é a mim. Eu he sido testigo directo do maus tratos. Então vamos agora imaginar que quando éramos ninhos, pelo menos muitos de nós outros, não hemos visto o que não nos gostaria nunca de ter que ver. Pero bueno, yo he tenido una idea que era algo a lo mejor utópica, claro, yo creo que las mejores ideas son siempre utópicas y no es porque la mía sea muy buena, pero yo creo que el problema del maltrato es un problema de hombres y porque es un problema de hombres tiene que ser los hombres a resolverlo. Y yo proponía, más que una vez lo he hecho, pero últimamente hace dos días en Granada públicamente yo he dicho: ¿por qué los hombres, los otros, no manifiestan en la calle? Porque, repito, este es un problema de hombres y solo la ley es necesaria, la vigilancia, el control, todo eso. Pero mientras la parte masculina de España, como podría ser, de Portugal o de Suecia, donde se mata mucho más. Si los hombres no se deciden a tomar esto en sus manos, vamos a tener... muertas y muertas, asesinadas, torturadas, porque la noticia es cuando las matan, pero no es noticia el maltrato continuo, todos los días, a toda hora. Eso tiene que acabar. ¿Quién somos nosotros los hombres ahora para imaginar que tenemos sobre la mujer poder maravilloso, pero hombres manifestando en la calle, y algo que no fuera un episódico, algo que se hiciera de una forma multitudinaria para que se notara, porque eso tendría, penso que, creo yo, que tendría un impacto mediático muy fuerte. Desde luego. Porque esta es una obviedad, porque tienen que manifestarse los hombres en relación a los maus tratos, porque son ellos quienes tienen que manifestarse. Esta es la respuesta. Me parece muy buena idea. Entonces, aprovecho. La aprovecho. Reserva de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Porque tem o sanfoneiro no canto da rua fazendo floreio pra gente dançar. Reserva de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Ai, se boca sanfoneiro danado. Fumo de rola, arreio de cangada. Eu vim pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Eu vim pra vender quem quer comprar. É de moleque, alecrim, canela. O néctar daqui me deixa trabalhar. Já saiu correndo pra feira de espaço. E foi passe voando pra todo lugar. Así nos encontramos con que la forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física causada por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o abusadas de alguna u otra manera. Pega na cintura dessa menina. E aí, Silvinha? Bueno, así nos mandaba este artículo también Alex, Alex desde Beta Saber Dónde pone, y cuenta también que diversas encuestas, ya que muchas que muchos medios de comunicación se basan en sus encuestas, él en una encuesta sugiere que más de la mitad de todas las mujeres que mueren de homicidio son asesinadas por su esposo o pareja actual o anterior. Já saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passe voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua onde o mangueiro ia se animar. Tomaram uma bicada com... Los estados no están cumpliendo con su responsabilidad de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Así pensamos que la violencia contra la mujer debe ser un asunto prioritario en todos los niveles. Hasta el momento no se ha asignado la prioridad necesaria para permitir un cambio significativo. ¡Oh, cosa gostosa! Cabrecho de cavalo y rabichola. Yo vim pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura y grafiola. Yo vim pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro. Menino, vamos embora, tenho que voltar. Cachar no meu roçado que nem boi de carro. Alpargata de... Sin embargo, los paquetes de tabaco nos ponen imágenes repulsivas para que lo dejemos, después de estar ya media humanidad enganchada a sus sustancias adictivas. deberían de poner más carteles anunciando: cuidado, el machismo mata. Bueno, en la denuncia recogemos también entre el 55 y el 95% de las mujeres víctimas de abuso físico por parte de sus parejas no lo denuncian. Mujeres gravemente maltratadas y hasta asesinadas nunca denunciaron con la policía, una ONG o solicitaron algún refugio ni ningún tipo de ayuda. A ver, es que ponen, miren cómo ponen el micro. A ver, señor. A ver. Yo le voy a poner. Correndo pra feira dos pássaros y pues pasé voando pra todo lugar. Y una vez que falleció, no me enfrentó. Tranquila, por favor. ¿En qué Chiapas tu esposo murió? Los conflictos, ¿dónde estaba? A ver, calma, calma. ¿Por qué tienen miedo? Me apunta con el cuchillo y siempre me... Me ha cortado, me ha arrastrado. ¿Pero por qué aguantan? Yo no entiendo por qué aguantan. Me ha pateado, señorita. ¿En serio? Quizá es una dependencia, no sé. No es eso, yo no tengo medios ni cómo. Pero uno sí tiene valor para enfrentar. No he tenido valor aquí, ahorita cuando estoy contigo es cuando yo tengo valor, Laura. Ayúdame, yo no quiero estar conmigo. Yo vine a vender quien quiere comprar. Farinha, rapadura e graviola. Eu vim pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro. Menino, eu vou-me embora, tenho que voltar. Caixa no meu roçado que nem vou de carro. Alpargata de arrasto não quer me levar. Porque tenho safaneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Porque tenho safaneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Nuevo asesinato de violencia de género, esta vez en Tolosa. El presunto autor está detenido y según la Ertzaintza tenía antecedentes delictivos. La víctima de 39 años murió ayer por cuchilladas de arma blanca. Los agentes de la Ertzaintza se desplazaron hasta el domicilio a raíz de una llamada recibida en el Servicio de Atención de Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, precisamente de su exmarido, al ver que la víctima no daba señales de vida y no abría la puerta de casa. Tres horas después, la Ertzaintza ha detenido a la actual pareja de la víctima en las inmediaciones del domicilio. Se trata de un joven de 26 años que cuenta con antecedentes delictivos. Ha ha ha ha ha. chinga, chinga, bendando. Chinga la ca, chinga la ca, chinga la ca, chinga la ca, chinga. Entreguei você ao tempo. Porque sou filho do tempo. Saca, meu filho querido. Deixa o tempo, tempo, tempo. Entreguei você ao tempo. Ao tempo. Porque sou filho do tempo. Saca, meu filho querido. Deixa o tempo, tempo, tempo. Caetano disse que o tempo, Caetano disse. Tempo com tempo se entende. Caetano disse que o tempo, Caetano disse. Tempo com tempo se entende. Sei que o tempo é terra, sei que o tempo é mar. Sei que o tempo é areia na beira do mar. Sei que o tempo é tua, tem balança. De um lado pro outro só pra te iluminar. Sei que o tempo é terra, sei que o tempo é mar. Sei que o tempo é areia na beira do mar. Sei que o tempo é tua, tem balança. Outro só pra te minar. Zeca, Zeca, Zeca, Zeca e Caetano, filho do tempo. Zeca, Zeca, Zeca, Zeca e Caetano. Tinga la ca, tinga la ca, tinga la ca, tinga la ca, tinga la ca, tinga. Tinga la ca, tinga la ca, tinga la ca, tinga la ca, tinga. Bueno, recordamos que ¿quién coño vigila al vigilante? Dos agentes de la Policía Nacional han sido detenidos por la Guardia Civil de Tráfico tras atropellar mortalmente este domingo a una ciclista y darse a la fuga. Bueno, la fallecida una alemana de 64 años en la carretera de Cap Blanc se dirigía hacia Mallorca antes de cruzarse con este coche que era una bala. Bueno, los policías han sido arrestados y puestos a disposición judicial acusados de los delitos de homicidio y omisión del deber de socorro. Acho que era errado, se bem que deu certo. como se o horizonte ficasse mais perto. A boca do teu desejo engoliu o meu. Bueno, así el conductor del vehículo, un policía nacional que iba mamao, está acusado de causar la muerte de la ciclista mientras conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, así como de un delito de omisión del deber de socorro al huir del lugar de los hechos sin intentar ayudar a la víctima para eludir la acción de la justicia. Así este policía, que es un inspector jefe del grupo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, el grupo UDICO, el agente que le acompañaba en el vehículo también ha pasado a disposición del juez por el mismo delito de omisión del deber de socorro. Falleció. Uno de ellos, el conductor del vehículo, dio positivo en la prueba de alcoholemia. Ambos iban de paisano y estaban fuera de servicio. Están detenidos en dependencias de la Guardia Civil, que los interceptó después de darse a la fuga. Esta tarde pasarán a disposición judicial. El atropello ocurrió ayer en la carretera de Caplan, en Lluc-Mayor. La ciclista fallecida era una mujer alemana de 64 años que circulaba con un grupo de personas. Estos agentes se han tapado los rostros con ropa cuando accedían a las dependencias de los juzgados, donde varias periodistas les esperaban. Bueno, así el juez de instrucción 8 de Palma, Juan Pedro Illanes, decidirá si deja en libertad a los agentes o dicta prisión provisional contra ellos. Estaría bueno saber qué es lo que pasa con ellos. Quem não conhece essa menina chique-chique que botou uma boutique para a vida melhorar? Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa um dia na esquina fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Antigamente a menina coitadinha era muito pobrezinha, ninguém quis namorar. Dos policías nacionales han sido detenidos en Mallorca por el atropello mortal de una ciclista alemana de 64 años ocurrido ayer en la carretera de Cap Blanc, han informado fuentes de la Guardia Civil. Así, las citadas fuentes han señalado que el conductor del vehículo dio positivo en el test de alcoholemia que se le practicó una vez fue localizado por la Guardia Civil. Será la circunstancia de que los agentes iban de paisano y, por tanto, el vehículo con el que se produjo el atropello mortal no era el coche patrulla oficial de la Policía Nacional. Los detenidos, que se encuentran desde ayer en dependencias de la Guardia Civil, pueden pasar esta tarde a disposición judicial. Para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa um dia na esquina fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Bueno, así recordar también que estos agentes iban de paisano y por tanto el vehículo con el que se produce el atropello mortal dicen que no era el coche patrulla oficial de la Policía Nacional. Como si a la fallecida le importara mucho eso. Las músicas del mundo nos llevan hoy hacia Brasil. escuchábamos a Paulinho Mosca, Ceca Pagodinho, y ahora suena en la pista número 2 Rita Ribeiro con La Cocada. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, meus frutos felizes, ralava eles todos com cravo e açúcar e punha num tacho pra fazer cocada. Depois convidava morenas e loiras, mulatas e negras pra dar uma provada. Depois, satisfeito de tanta dentada, na boca de todas eu me derretia. E aí novamente eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria, virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, fazia taxada. Se entrega la policía al conductor que atropelló el pasado viernes a 15 ciclistas en la... Se entrega a la policía al conductor que atropelló el pasado viernes a 15 ciclistas en la ciudad brasileña de Porto Alegre. Ricardo Neis, empleado de banca de 47 años de edad, ha permanecido más de 4 horas declarando delante de la policía brasileña. Neis, al parecer, había actuado de esta manera después de perder los nervios al ser increpado durante una marcha ciclista. El conductor huyó después del incidente abandonando su coche, por lo que permanecía en situación de busca y captura. A pesar de la espectacularidad del suceso grabado por uno de los ciclistas, depois, satisfeito de tanta tentada, na boca de todas eu me derretia. E aí novamente eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria, virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, fazia taxada, com cravo e açúcar ficava roxinho, ficava doidinho pra ser mais cocada. Cocada pra sinhá, coco, coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá, coco, coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá, coco, coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá, coco, coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá, coco, coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá, coco, coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá, coco, coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá, coco, coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá, coco, coco, cocada, cocada pra ioiô, cocada pra iaiá, coco, coco, cocada, cocada pra sinhô, cocada pra sinhá. Siguen llegando las voces de los pueblos indígenas hasta aquí, hasta Sinchiriqui Ratia. Entre el 20 y el 22 de junio de este año se reunirán en Río de Janeiro, en Brasil, las conferencias de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Así, lo que en esta se debata y se acuerde afectará, como no, a los pueblos indígenas. Esto hace indispensable que como organizaciones indígenas estén bien informadas acerca de los temas que se tratarán en este Río Más 20. Bueno, así ya se están organizando algunas comunidades indígenas, como decimos, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas realiza los 14 y 15 de este mes pasado, de este mes, el seminario de discusión sobre el cambio climático, entre otras cosas. Gente cabeza, amigos y presunción. Bueno, así se va a realizar exactamente 20 años después de la primera cumbre de la Tierra, que fue en el 92, que también tuvo lugar en Río de Janeiro, y más que arreglar, ha empeorado la situación de las comunidades indígenas. Bueno, así según se vaya acercando, iremos informando de lo que va ocurriendo ahí. Por otro lado, los conocimientos indígenas y tradicionales son contribuciones diferentes y especiales para el aprendizaje a la acción directa en el siglo XXI. Bueno, si queréis información y adheriros a esta lucha y a estas reuniones que se van a celebrar de aquí a junio, podéis visitar la página en las www.rebelión.org. Bueno, y vamos hasta las Islas Canarias, donde entre 20.000 y 25.000 personas, según la policía local, que estos datos, como veis, son creíbles, lo que vosotros queráis. Bueno, estas miles de personas se han echado a la calle inundando de gente, música y reivindicación la avenida marítima de Arrecife para decir no a las petroleras. Como sabéis, Repsol y YPF quiere implantar una refinería de petróleo y exprimir la isla hasta dejarla más seca. Bueno, así a lo largo del recorrido, más personas que esperaban en la avenida se han sumado a la marcha, elevando a entre 25 y 30.000 personas el número de participantes contra el petróleo. Ay, meu Deus, se eu pudesse, eu abri buraco, meti os pés dentro, criava raiz, tirava qualquer trepado nesse, colhia meus pocos, meus frutos felizes. Ya se cayó el petrolero, ya se cayó. El petrolero se engañó. Dicen que hallaron petróleo en Canarias y los canarios nos vamos a forrar. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de volcán. Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada nunca lo mismo será. Cada cabildo un emirato independiente, ningún canario tendrá que trabajar. Bueno, así la aglomeración de gente en el punto de partida era tal que casi una hora después de que empezara la marcha todavía quedaba gente en la calle real esperando para empezar a andar. El mundo entero de esta... Una espera, eso sí, a ritmo de batucada y mensajes reivindicativos, pero con un marcado carácter festivo. De segunda mano, que me lo echaron para atrás en la ITV, pero le puse petróleo canario. Y ahora camina mejor que un BMW. Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum. dicen que Chávez está envidioso. Entre otras cosas, decían, hoy es una gran fiesta, paremos la prospección de Repsol. A esto gritaban varias personas, arrancando los aplausos de todos los que le rodeaban. La estampa evocaba el espíritu de aquel 27 de ese 2002, en el que Lanzarote también se echaba a la calle en defensa del territorio. Aquella cita suponía una jornada histórica en contra de Repsol. Nuestro petróleo es herencia de los guantes. Recuerdan que no queremos que nos metan en el mundo de la violencia, en el mundo de la falta de derechos, en el mundo de las mareas negras. Ese es nuestro mar, no podemos permitir que nos lo envenenen. El ministro Soria quiere envenenarnos. Seguía avanzando uno de los que con un megáfono hablaba ante las masas. Bueno, el estallido en el recinto ferial continuaba, el aire festivo continuaba, como decimos, a las horas del inicio de la manifestación. Toda la manifestación estallaba al llegar al recinto ferial, que se ha quedado pequeño para albergar a tanta gente. Ya se cayó el petrolero, ya se cayó, el petrolero se encalló. Las mulatas y negras para dar una aprobada. La posibilidad de prospecciones petrolíferas en aguas canarias sigue causando revuelo. La idea cuenta con la oposición de los ecologistas y de los cabildos de las islas más próximas a la zona, Lanzarote y Fuerteventura. Empresarios relacionados con negocios portuarios afirman que traería muchos beneficios a la economía de las islas. El gobierno canario mantiene que no se hará nada sin escuchar a Canarias. Los empresarios creen que la búsqueda de petróleo en Canarias será beneficiosa para los puertos. La extracción de petróleo trae pues plataformas, barcos de apoyo a las plataformas, y todo eso pues se tienen que apoyar en los puertos para traer pues repuestos, mercancías. La extracción de petróleo trae pues plataformas, barcos de apoyo a las plataformas, y todo eso pues se tienen que apoyar en los puertos para traer pues repuestos, mercancías. El Partido Popular, impulsor del desbloqueo de las prospecciones, afirma que Canarias se beneficiará o a través de un canon a pagar por la petrolera o a través de beneficios fiscales recogidos en el nuevo REF, ahora en negociación. Una participación del beneficio que pueda haber a nivel nacional, que se desvíe, pues no sé, una cantidad a negociar, y quede ya reflejado en la ley, que es la ley básica para Canarias, nuestro régimen económico y fiscal. En el lado opuesto están los ecologistas, que no ven beneficios más que para la multinacional Repsol y sí un riesgo muy alto de contaminación en las aguas canarias. Cuando se hacen a grandes profundidades no se garantiza la seguridad, no existe la seguridad, ¿vale? La propia Comisión Europea lo está diciendo. Creen que las prisas del Ministerio son para sortear la estricta normativa de seguridad que prepara Europa. Y es que Soria da 10 días para contestar a las instituciones implicadas. La posición de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote es conocida, un no rotundo. No lo es tanto el del gobierno canario. Canarias no va a permitir que se lleven a cabo prospecciones en nuestras aguas sin un reconocimiento expreso previo a que esa competencia es de Canarias. Canarias no va a permitir que se vea la transición de nuestras aguas sin un reconocimiento expreso previo a que esa competencia es de Canarias. El Ejecutivo Autónomo recuerda que la decisión de hacer prospecciones sin contar con Canarias está recurrida ante el Tribunal Constitucional desde 2008, un recurso impulsado cuando el PP formaba parte del gobierno regional. Bueno, y así se encuentran en Canarias con que les quieren agujerear más los fondos. Tenemos aquí al tío Zapatista que lo dice muy bien y muy claro. Ya se cayó el petrolero, ya se cayó, el petrolero se cayó. Dicen que hallaron petróleo en Canarias y los canarios nos vamos a forrar. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de volcán. Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada nunca lo mismo será. Cada cabildo un emirato independiente, ningún canario tendrá que trabajar. Los yanquis quieren venir a tenderete, los árabes nos quieren comprar rosquetes. El mundo entero desayuna nuestro opio, a ver si liga con nuestro petróleo. Tenía un coche de segunda mano, que me lo echaron pa' atrás en la ITV, pero le puse petróleo canario y ahora camina mejor que un BMW. Dicen que Chávez está envidioso porque el petróleo canario es más jugoso y que la OPEP prepara un gran banquete porque Canarias será el miembro 33. Abajo el euro, moneda europea, el petro guanche será nuestra moneda. Y si el dólar se arruga y se acompleja, el petro guanche lo consolará. Nuestro petróleo es herencia de los guanches, rico en proteínas y en fibra natural. Hasta las gringas visitan las islas para chutarse de nuestra gasolina. Estaba un día tumbado en la arena, Gandul, y se me puso la piel hecha una pena, Gandul, pero esta pena merece la pena, Gandul, porque el petróleo canario es cosa buena. Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó el petrolero, ya se cayó, ya se cayó, el petrolero se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó el petrolero, ya se cayó, ya se cayó, el petrolero se cayó. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim: um batuqueiro raro, barabumba, papé. Um batuqueiro raro, barabumba, papé. Quero ver a grande confusão. Bueno, y nos vamos a ir ya despidiendo, recordando un pequeño resumen de las voces de los pueblos indígenas. Sufren riesgo de genocidio en Brasil. Nos cuentan que mientras la ONU celebra su Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, crecen los llamamientos para que se ponga fin a una situación real de genocidio dentro de la Amazonía brasileña. Así, entre otros, el pueblo indígena Awa en Brasil se enfrenta a la extinción a menos que se incremente los esfuerzos por protegerles y sus derechos de territorios. Bueno, como otras veces recordamos que esta comunidad indígena está siendo violada por madereros ilegales y ganaderos también. Ya tan solo quedan de esta comunidad 355 miembros que han sobrevivido a masacres brutales. Viven en el este de la Amazonía, y uno de sus últimos pueblos indígenas son uno de los últimos pueblos indígenas cazadores y recolectores nómadas. Olha o que sabe de região aqui, fazer estrada, bagunça, enterradeira, tudo bagunçado, porque anda, vai correr, vai porco, caça não, macaco, foi embora longe. Eu não passar fome, não vai passar fome, a minha filha vai passar fome, né? E eu que não passar fome. Bueno, en esta audio que oís de fondo, recuerdan que sus selvas, su tierra y su hogar afrontan una de las tasas más elevadas de deforestación de todas las áreas del mundo. Hasta aquí no ni tierra de madera o branca, no. Terra tão ruim porque o índio tira tempo no mato, hein? Aí o que sabe de região aqui, faz estrada, bagunça, serradeira, tudo bagunçado, porque a anta vai correr, vai porco, capenão, macaco, foi embora lá longe. Eu não passar fome, menino vai passar fome, a minha filha vai passar fome mesmo, e eu também passar fome também, não sei, não querer matar nada. E o marambô lá no mato, só índio mesmo. Área índio mesmo. Só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Por otro lado, los ayoreos conmemoran públicamente el 25 aniversario de la última cacería humana de Paraguay. Así, en esta cacería fueron capturados más de dos docenas de miembros y cinco de ellos fueron asesinados. Quero ver o bugio de pandeiro e violão. Quero... Hawaiian Chaco, in the heart of South America. Cacti have grown into trees. Só põe um bebop no meu samba, quando o tio Sam cracar no tamborim, quando ele pega no pandeiro e no sarumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim, um batuqueiro raro. Bueno, y siguen llegándole las críticas al gobierno de Brasil por las masacres de sus pueblos. La OIT también declara que el hecho de que Brasil no haya consultado a los indígenas sobre la construcción de la megapresa de Belo Monte supone una violación del convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas de que este país es firmante. Bueno, así los pueblos de esta zona se han organizado varias protestas de gran magnitud contra la presa de Belo Monte, que será fuente de una enorme destrucción en sus tierras. En el resguardo Tortugaña Telembí, ubicada al suroccidente de Nariño. Según voceros de la Organización Nacional Indígena, al lugar llegó hace pocas horas una comisión de la Procuraduría para realizar el levantamiento de los cuerpos. Allí fueron llevados por la Defensoría del Pueblo, que ha apoyado a los indígenas en la búsqueda desde el inicio de la marcha del pasado lunes. Varios dirigentes de comunidades indígenas se acercaban hace unos meses hasta Europa para llamar la atención sobre los peligros de esta presa. Entre ellos, Sheila, una indígena, declaraba que la presa causará daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como animales, todos nuestros derechos están siendo violados. Bueno, y por último nos vamos hasta Sri Lanka, donde un guarda forestal mata a un indígena. Bueno, este guarda forestal mataba de un disparo a un joven del pueblo indígena Guanillala por cazar en el territorio ancestral de su tribu. Bueno, hago una difuminación de esta información que llega, es que este indígena estaba cazando dentro del parque nacional cuando fue disparado por el guarda forestal, tras lo cual moría. Quero ver o Dilson de frigideira numa batucada. Bueno, así los Winayala, a quienes los foráneos comúnmente llaman Vedas, tienen prohibido cazar y recolectar en su propia selva sin permiso desde el año 1983. Bueno, así se encuentran ahora apelotonados en pequeñas parcelas de tierra fuera del parque y muchos de ellos tienen dificultades para alimentar a sus familias. Bueno, esta no sería la primera muerte de esta comunidad por cazar en su selva ancestral. En los últimos años, tres miembros más de esta tribu, todos ellos con permisos, han muerto por disparos de guardas forestales. Muchos de ellos, tras estas muertes, vuelven a repetir que quieren regresar a sus tierras en el Parque Nacional de Maduru, Oya, y que se les permita cazar y recolectar frutos para comer. Recuerdan que solo cazan y recolectan para comer y que no tienen ningún hipermercado del que se estén lucrando. Cuatro nietos, una nuera. Ahí me lo mataron a mis hijos, los gente armada, esos de los guarianos. A mis hijos lo mataron, eran cuatro. Pues eran todos como ser los ejércitos. Pero son ley del, esas son ley del monte, no son los ejércitos. De aquí y luego vamos a pasar hacia arriba para ver ellos cómo están en estos momentos. Pues ellos aquí no están en su territorio. Están en un predio muy pequeño y no tienen finca, entonces la situación de ellos es muy crítica. No tienen alimentos, no tienen dónde ir a sembrar, dónde ir a cosechar, entonces frente a esa situación para ellos ha sido un cambio totalmente. Estamos haciendo este recorrido y frente a esa situación estos compañeros sufren aquí en el predio. Primero, cuestión de viviendas, pues no es muy adecuado, ¿sí? En estos momentos muchas enfermedades, ¿sí?, que padecen y no tienen alimentación para poder dar a los niños y a los mayores que se encuentran aquí. Ya tenemos 2 años cumplido, ya hoy termina este mes también del 2011, y miramos que estas familias hasta el momento no cuentan con el apoyo del gobierno, lo que nos han quedado los compromisos que se han hecho. Y como podemos ver aquí, donde estamos haciendo el recorrido, muchas de las familias tienen hecho su plan para hacer su casita, cargados arenas, piedritas, para hacer la casita, pero al mismo tiempo, pues desde el gobierno nacional han impuesto. Bueno, y ya nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Mandar un fuerte saludo a Fernando, Ivana y todos y todas los que nos mandáis material aquí a este programa para lanzarlo por el aire. Bueno, sonaba de fondo Ivete Sangalo, que nos enviaba Fernando desde Valencia, como otra semana, es esta agradable música para nuestros oídos. Así, un saludo muy fuerte desde la estrata de aquí de Greta, agur eta ondo pasa. Estamos Alicia y hace dos años ya no llegamos ya. Doña Amelia, ustedes qué estaban haciendo ese día cuando llegaron. Ese día yo estuve ido cargar unos chilitos, platanito me fui cargar. Y así cuántas ya habían sacado, mijo, ya habían ido, ya no había. No, pues yo cuando ya el día que sacaron a mi hijo, yo no estuve, ya anduve al monte, ya anduve trabajando, yo no estuve ya. Ya llegué tarde, ya mis hijos ya no lo conseguí, ya me lo han estado matado. Ya. Los cuerpos allá, pues yo ya lo han botado en una quebrada. Ya yo no recogí, pues yo me quedé solo, apenas con la señora, los dositos. Cuando llegaron no me dieron paso de subir a yo. Me mandaron para allá abajo nomás. Y como tenía mi mayorita por allá, me tocó a subir. ¿Dónde quedaron los cuerpos de sus hijos y de las otras víctimas? Ese ya lo alzaron para acá, Tumacos que están, nos dicen. Yo ya no recogí, ya quedaron ahí muertos y ahí yo me salí ya. Me corrí de una, ¿no ves? Nosotros dos nomás estábamos con mi marido. Y ya que no nos daban orden de enterrar, y pues no nos dicen nada todavía los que recogieron. 2 años después y no han dicho nada. Nada no nos ha dicho. ¿Quién rescató los cuerpos? Eso pues ya recogieron los otros de ahí. Eso lo recogieron los ejércitos. Eran llegados después, pero yo ya estuve acá. Ya mis muertos quedaron ahí botados. ¿Y quién se llevó los cuerpos a Tumaco? Pues ellos eran llevados en Tumaco. Los recogieron los ejércitos, eran llevados. ¿Ustedes de dónde vienen, don Mario? Yo soy de Punto Telembira, pues ya. Donde vivía mi comunidad mía. ¿Y ustedes allá de qué vivían? Pues allá vivíamos hace casita, pues así como ese, pero pues yo allá vivía trabajando, como era el correctorio mío, pues trabajaba lo que quería, sembrando plátano, maíz, todo. Pero aquí no tengo donde trabajar, no tengo pues donde trabajar, estamos jodidos, no puedo trabajar nada. Je vais vous présenter, é o som do samba. Je vais vous présenter. Bienvenidos a nuestro espacio conciertismo. Esta noche el maestro Barrenas nos interpretará en dos movimientos concierto pastorale, ma alegre ma non troppo, en dos movimientos. Escuchemos el primero. ¡Lleva esa magra! Lleva esa magra. Absolutamente sublime. Impresionante en su primer movimiento. Veamos el segundo. ¡Tuso! ¡Vas a morder! ¡Tuso! ¡Vas a morder! Una obra magnánima que ha puesto en pie a toda la platea. Extraída toda ella de la obra Si ves que voy, te avío vivo. Desfase lunar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.